para los muslos cambiaron mi vida. Mi piel brilla con este peeling químico que hice yo misma. Elimina tu apetito con gomitas para bajar de peso. Estoy flaca a nivel 1000. Las pestañas postizas son muy fáciles de pegar. ¿Todo bien? Sí, mami.